rosas rojas. Vivía solo, cerca del río Darro, en el barrio del Albaicín y frente a la Alhambra. No tenía amigos y de aquí que casi siempre se le viera solo, triste y muy metido en sí. Los que lo conocían, destinos muy concretos y otras personas del barrio, con frecuencia comentaban: ¿qué será lo que este joven lleva en su corazón y por qué nunca comparte nada con nadie? Quizás sea su carácter, pero también pudiera ser que, en su vida algún día ocurrió algo que nosotros no sabemos y haya quedado herido por dentro. Estos vecinos también se daban cuenta de algo muy singular en este joven. Cuando lo veían por las calles o caminillos cercanos al río, siempre que se encontraba con alguna persona joven, se fijaba en ella como buscando un tesoro. A veces la miraba fijamente a la cara, luego a los ojos y después buscaba detalles en su pelo y piel de su cara. Con tanto interés escudriñaba las personas de estos jóvenes, que claramente dejaba traslucir una gran necesidad oculta. Algo los vecinos y también en algunos momentos, se sentían intrigados y deseaban preguntar al joven. Pero nadie lo hacía. Él, cada día, madrugada bastante, salía de su casa, bajaba por la calle, cruzada el pequeño puente en el río y, por las sendas de la ladera, se perdía hacia las profundas montañas. Por entre el bosque, encinas, retamas, robles, algarrobos y cornicabras, buscaba ramas secas. Cuando ya tenía suficientes, preparaba un haz, lo ataba con cuerdas de esparto y cargaba con esta leña. Al mediodía o cuando empezaba a caer la tarde, se le veía llegar al pequeño puentecillo de piedra en el río. A la izquierda de este puente, según se llegaba desde el barranco del Rey Chico, buscaba un punto muy concreto. Tierra de la ladera que por ahí cae desde la colina que sostiene a la Alhambra y un poco antes del bosque que en estas tierras crecía. Y en un punto aún más concreto, soltaba el haz de leña, repitiendo el ritual un día y otro. Antes de que la noche llegara, con la leña que traía, encendía un pequeño fuego y en cuanto las llamas se alzaban, se sentaba frente a la Alhambra, con los ojos clavados en estas llamas y aquí y de este modo, parecía extasiarse. Los que lo veían, de nuevo una vez y otra se preguntaban: ¿por qué hará esto todos los días y qué será lo que en ello encuentra? Porque parece como si se transformara frente a estas llamas y, de tal manera que hasta da la sensación que dejara de percibir el mundo material que pisamos. Y un día de invierno, próximo ya al mes de febrero, se presentó muy frío. Cubierto por completo el cielo y cayendo una abundante tormenta de nieve en Sierra Nevada. Salió él de su casa más temprano que otros días, caminó hacia las montañas, buscó leña, hizo un buen haz y regresó al lugar de siempre mucho antes que otras veces. Soltó, donde en muchas otras ocasiones había encendido lumbre, Este hace leña y rápido regresó a las montañas. Al mediodía volvió con más leña y a media tarde, repetía la misma operación. Al verlo tan afanado, los conocidos se preguntaron: ¿y hoy, por qué acarreará tanta leña y tan deprisa? Algo le pasa porque no se comporta como otros días. Al caer la noche, comenzó a nevar. Encendió la lumbre como otros días y según la noche iba avanzando, echaba más y más leña a esta lumbre. Tanta que, un poco antes de las 12 y momento en que la nieve caía en abundancia, las llamas de este fuego se alzaban muy alargadas. Danzando, parecían querer irse por los aires y entre los copos de nieve que caían, alargase casi hasta las torres de la Alhambra. En el barrio del Albaicín, varias personas vieron estas llamas y de pronto, todos quedaron asombrados por lo que en el aire las llamaradas dibujaban. Rojas como la sangre más fresca, parecían danzar bailes mágicos al tiempo que dibujaban figuras que nunca nadie había visto antes. Donde las rojas llamas ya se desvanecían en el espacio y por entre los copos de nieve, se fraguaban como rosas muy grandes y bellas. Todas de color rojo, no muy abiertas ni muy cerradas, pero sí como transparentes y llenas de vida propia. Los vecinos que veían este fenómeno desde el barrio del Albaicín, por completo absortos, seguían comentando: ¿qué será eso y por qué ocurre de esta manera? Sabemos que es él y su lumbre de siempre, pero hoy es otra cosa. Algunos pensaron acercarse por el lugar y presentarse donde el joven echaba leña a su lumbre. Pero como la nieve seguía cayendo en abundancia, al poco, todos se refugiaron en sus casas diciendo: mañana veremos qué es lo que esta noche ha pasado por ahí. Al día siguiente, en cuanto amaneció, unas cuantas personas se acercaron al lugar donde el joven hacía su lumbre. No encontraron leña ninguna. El fuego lo hallaron apagado y cerca de las últimas brasas, lo vieron a él acurrucado. Lo llamaron para preguntarle por el fenómeno de las rosas rojas que habían visto desvanecerse en la oscuridad de la noche, pero el joven no les contestó ni se movió. Notaron entonces que estaba muerto y cerca de él, a su derecha, vieron una pequeña bolsa de cuero. La nieve no lo había enterrado del todo porque, junto a la lumbre, no había cuajado esta nieve. El vecino más decidido cogió esta pequeña bolsa de cuero, la abrió y dentro encontró un pergamino y en él, un breve texto escrito que decía: te he necesitado en todo momento y, a lo largo de mi vida, no he dejado de esperarte. Nunca llegaste y por eso mi soledad ha sido tanta. Solo tú has sido la única razón de mi vida, pero en ningún momento se ha realizado mi sueño.